Un minuto a pasar de las 11 de la mañana. Presenta Mitre Informa Primero, especialización en marketing y dirección comercial de la Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Mitre Informa Primero. Hora 11, un minuto, el cielo despejado en la capital federal. La temperatura 20 grados una décima. Reconocimiento de Macri por el bono a los privados. En redes sociales el presidente publicó: quiero agradecerles a los empresarios y sindicalistas por el acuerdo para pagar un bono de 5.000 pesos a los trabajadores del sector privado. Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan, concluyó. Calculan 70.000 pasajeros afectados por un paro en el call center de Aerolíneas Argentinas. La medida de fuerza en protesta por una supuesta tercerización del área, desmentida por la empresa, se realiza desde hace una semana. Scaloni tiene un ancho de espadas para seguir en la selección. El DT recibió el respaldo clave de Messi. La Pulga, quien fue elegido por primera vez de PS para la FIFA, dijo que es fácil entenderlo, es efectivo y maneja bien los grupos. Destacó que Scaloni es un entrenador que tiene las ideas claras y que sabe ver el fútbol. Agregó que cree que fue un acierto que lo dejen fijo y concluyó que espera pueda tener la tranquilidad que se necesita para trabajar en la selección. El cielo despejado en Buenos Aires. Temperatura 20 grados una décima. Humedad 38%. Mitre Informa Primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Presentó Mitre Informa Primero, especialización en marketing y dirección comercial de la Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Más información en 21.edu.ar. BBVA y RUS Seguros presentan Cabaret, el musical. Florencia Peña, Maika Migorena y un gran elenco. Cabaret. Entradas en venta en PlateaNet o en el Teatro Liceo. Clientes BBVA, 50% de descuento y 3 cuotas sin interés hasta agotar stock. Auspicia YPF Serviclub. Acompaña Swiss Medical. Invita a Simplot. La vida es un cabaret. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. ¿Sabes por qué en Granja Tres Arroyos la calidad siempre está presente? Porque nosotros estamos presentes. Cuidamos cada etapa del proceso para asegurarnos que lleguen a tu casa con la misma calidad que fueron elaborados, dándote calidad desde el principio. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho del. Cuando tenés las mejores soluciones tecnológicas, vos y tu empresa se potencian. Conoce todo lo que FiberCorp Telecom tiene con conectividad, comunicaciones, IoT, cloud y video en línea. FiberCorp Telecom, el partner tecnológico que tu empresa necesita. Mostaza se disfruta con N de Natura, porque un toque y... ¡No puede más de lo buena! Mostaza Natura, justo como te gusta. Probala. ¡Ey, ey! ¡Sí, a vos! ¿Todavía no probaste las nuevas recargas económicas de Ariel y Ace? Aprovechá las nuevas versiones de 400 y 800 mililitros a un superprecio lanzamiento en el almacén o mini super de tu barrio. ¿Qué esperás para probarlas? Además de escuchar La Nata sin filtro, también podés verlo. Ingresá ahora a mitrehd.com.ar. Se encuentra permanentemente exigida. Por eso cuando realices el cambio de aceite usa 4T de Bardal, el lubricante que responde a las necesidades y zonas críticas de la moto, el motor, la caja y el embrague. 4T Top Lube es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. ¿Querés tener organizada tu casa? Hoy todo tiene su lugar. Y por supuesto, vos más tiempo libre para disfrutar. Busca en Colombraro orden, practicidad y simpleza con la calidad de siempre, porque Colombraro te ofrece la mayor variedad de cajas, contenedores, canastos, organizadores y mucho más. Organizate con Colombraro y hacé tu vida más feliz. Ahorré en combustibles con las tarjetas del Ciudad. Todos los domingos tenés 10% de descuento con un tope de reintegro de 1.000 pesos mensuales por cuenta. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promoción válida para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de débito. Para más información consulte bancociudad.com.ar conforme Rey 915-2017 TNAT, ICFT incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos podemos más. Maxi Ferraro, Victoria Morales Orleri, candidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio. Pinta sobre el óxido de los metales. Pinta con Dr. Ox Fórmula Zinc. Es de Beñer. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0025. ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con supercapa de Beñer poliuretánica. Hola, soy Jorge, abogado. Arranco un viernes como si fuera lunes, a las corridas por tribunales. Almuerzo al paso y entre escritos y mails se me vuela la tarde. Así todo, termino siempre entrenando porque tomo Total Magnesiano, que es vitalizante. Podés llegar con ganas al total del día. Vitaliza tu día con Total Magnesiano Vitalizante, de Laboratorios Temis Los Talón. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Fernando Pino Solana, Paula Andrea Penaca, candidatos a diputados nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 502. En una sociedad conviven distintas generaciones. Entre ellos reconocemos a los millennials, a los centennials, a los nativos digitales. Y a vos, que estás ahí tratando de configurar el reloj en el teléfono hace 2 meses. Que la única tecnología que te supere sea la de Vibrance Max. Vibrance Max es el único fungicida para tratamiento de semillas de soja, formulado en base a carboxamidas. Insuperable en el control de rizoctonia, dumping off y enfermedades de suelo y de semilla. Vibrance Max, de Syngenta. Peligro, su uso incorrecto puede generar daño a la salud y al medio ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Diván Lito. Está bueno que los almuerzos con amigos duren todo el día. Elegí el mejor juego de Living Comedor. Diván Lito, el placer de volver a casa. A la humedad de si le basta ponerle Plavicon, todo tiene solución. Son las 11:32. Presenta Mitre Informa Primero. Maestría en Administración de Empresas de la Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Mitre Informa Primero. Hora 11:32 minutos, el cielo despejado en Capital Federal, temperatura 22 grados 8 décimas. Se vienen pedidos de juicio abreviado en la causa Cuadernos. La mayoría de los empresarios de la causa Cuadernos evalúan negociar un juicio abreviado para no sentarse con Cristina en el juicio oral. En este juicio abreviado admitirían su responsabilidad, su culpabilidad y aceptarían la reparación integral del daño, es decir, devolverían la plata al Estado, pero se beneficiarán con una pena muy corta que en la mayoría de los casos no se hará efectiva. Además, el juicio oral por Cuadernos demorará más de 2 años, en tanto que un juicio abreviado, solo 3 días. Desde Comodoro Py, Mercedes Ninzi, Mitre Informa Primero. El titular de la Unión Industrial Argentina admitió que algunas empresas podrían no pagar el bono de 5.000 pesos. Ante una pregunta de Radio Mitre, Miguel Acevedo esto respondió. ¿Y las empresas que no lo pueden pagar? No lo van a pagar. O sea, eso en el interior hay muchas empresas que hoy están suspendiendo personal o que están tratando de hacer acuerdos o hacer aumentos diferentes. O sea que hay mucha negociación, pero lo que se trata es ver de, por un lado, mantener los empleos y por otro lado, pero muchísima gente se está ajustando y está tratando de ver de por lo menos tener el empleo. Tragedia en Valeria del Mar, cayó un arco de fútbol y mató a un nene de 12 años. Sucedió en el Club Social y Defensores de esa ciudad balnearia, en donde el menor se quedó jugando con compañeros luego de un entrenamiento. El arco impactó en la cabeza de León Mamani. Fue trasladado al hospital de Pinamar, pero murió como consecuencia del golpe. El cielo despejado en Buenos Aires. Temperatura 22 grados 8 décimas. Humedad 34%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. Presentó Mitre Informa Primero, maestría en Administración de Empresas de la Universidad Siglo XXI. Cambia tu forma de aprender. Cambiamos nuestra forma de enseñar. Más información en 21.edu.ar. Ahora comprar barato es vital. Vení a Supermayorista Vital. Todos pueden comprar. Te esperamos. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Vitalizate, ahorrar es vital. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh, porque con Canon me renuevo. Ningún otro es el que quiero. Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espaguetis, rigatis, moños, tirabuzón. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. La agricultura de precisión exige tecnologías de punta. Barmax, único inoculante del mercado con microorganismos seleccionados por zona. Barmax, la evolución en inoculantes. Alavesis, Alavesis, inoculantes para ganar. Qué fácil se dio para la Dirección Nacional Electoral. Somos los que no transamos con el narcotráfico. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, juntos por el cambio. Hoy en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago, con todos los medios de pago, y 25% de descuento en marcas seleccionadas. Por ejemplo, Actimel, Vidacol, Mayonesa Heinz, Villa Vicencio botella por 2 litros, Colgate Pro Alivio, y mucho más. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Informa primero. Hora 12:35 minutos, el cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 24 grados 4 décimas. Golpe comando un banco en La Plata. Sucedió en el Banco Industrial, ubicado en la calle 15, entre 58 y 59, en donde al menos 7 delincuentes ingresaron a la sucursal y se llevaron dinero en varias bolsas. Escaparon por la autopista Buenos Aires-La Plata. Nuevas pericias al periodista que atropelló a 2 agentes de tránsito y mató a uno. Mientras se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados de las pericias toxicológicas al periodista Eugenio Beppo, mañana operarán de la cadera y la pelvis a Santiago Siciliani, uno de los 2 agentes de tránsito que fueron arrollados por el productor televisivo. Su novia, Rocío, le contó a Radio Mitre el duro momento que está pasando Santiago en el hospital. Le pica todo, se rasca, se lastima. Se quitó la vía del cuello, ayer se desconectó el botón gástrico, todo comido por toda la cama. La sonda para hacer pis también se la quiere arrancar, no soporta más nada, la traqueotomía. No, está como muy padeciendo todo, pobre. Así que yo me quedo ahí todo el tiempo que puedo porque si no lo tienen que atar y no quiero que lo aten. Mercedes Ninzi, Mitre informa primero. Con miras al Superclásico, Boca reserva titulares para el partido con Newell's. Gustavo Alfaro cuidará a varios jugadores para enfrentar a River el 1 de octubre. Por eso este sábado ante Newell's formaría con un 11 inicial con varios suplentes. Hoy trabajaron aparte López, Andrada, Soldano, De Rossi y Paolo Gols. Para jugar el sábado con Newell's, Carlos Izquierdoz sería el único titular que se repetiría en la primera semifinal de la Copa Libertadores de América. Y en el arco estaría como parte del equipo Marcos Díaz en lugar de Esteban Andrada. Desde el complejo Pedro Pompilio, Tato Aguilera, Mitre informa primero. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 24 grados 4 décimas, humedad 30%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. 2.508 barrenderos, 3.177 choferes y recolectores, 1.139 vehículos de higiene. ¿Y vos? La ciudad no se limpia sola, la mantenemos limpia entre todos. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0025. A continuación, una prueba de sonido. Así se escucha una papa frita. Y así suenan las nuevas papas fritas horneables McCain, iguales a las fritas. Pará, ¿estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís. Averigua cuántas obras hay en el Louvre y anda reservando hotel. Lee a los escritores franceses más destacados mientras comes una croissant. Investiga cómo se llaman las calles más importantes de París y estate atento. Porque hoy comienza Viví Francia en Mitre. Escuchá Encendidos en la Tarde y llévate cientos de premios. Cenas, libros, perfumes, espectáculos y el premio mayor. Un viaje a París para dos personas volando por Air France. Ponete a estudiar porque hoy comienza Viví Francia. Organiza Cámara Franco Argentina. Main Sponsor Veolia. Auspicia Group PSA. Sofrecom. France 24. Y con el apoyo de la Embajada de Francia, la Alianza Francesa, el Gobierno de la Ciudad y Radio Mitre. Con Clover en mi salón de belleza, descubrí que puedo gestionar online todas las sucursales desde cualquier lugar y también dar tips online para mis clientes previo a una cita. Con Clover te haces tiempo para innovar porque puedes sincronizar las operaciones de todas las sucursales sin límite geográfico desde el sitio web. Postnet trae a Clover, la evolución de tu negocio. Inteligente, innovador, integrador. El futuro, hoy. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos el respeto por el que piensa diferente. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 135, Juntos por el Cambio. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Y ahora, más de 800 productos con tasa 0% IVA. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Según decreto 567-2019, 603-2019, vigente hasta el 31-12-2019. Te emocionaste con ellos. Creciste con su música. Hoy puede ser un... Serrat y Sabina vuelven a juntarse porque vos lo pediste. 2, 3, 7 y 8 de noviembre en Buenos Aires Arena. Entradas únicamente en Acceso Paz. Contra tarjetas de crédito Banco Patagonia, cuotas sin interés. O podés canjear tus tickets por puntos Club Patagonia. Los accionistas de Banco Patagonia, sociedad anónima, limitan su responsabilidad de integración de acciones suscriptas. Ley 27.738. Para más información consulta bancopatagonia.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos a poner la Argentina de pie. Mariano Recalde, Dora Barrancos, candidatos a senadores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de Todos, lista 502. Se acerca el show más importante de la historia del Cirque du Soleil. Junio 2020 en Buenos Aires. Entradas a la venta en messicirque.com. Messi 10 by Cirque du Soleil. Ver bases y condiciones en www.messicirque.com. Acompañamos a los campeones del automovilismo. Estamos con los que conquistan los más duros rallies, con los principales pilotos del motociclismo y junto a todos los que recorren las rutas de nuestro país con sus camiones, Porque en Castrol desarrollamos lubricantes con tecnología de vanguardia que te impulsan a seguir avanzando. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Podés hacer los trámites de ANSES más cerca de tu casa. Ingresá a anses.gov.ar y conocé los más de 1000 puntos de atención. ANSES, Presidencia de la Nación. Sin revocar, sin enduir, sin lijar y sin pintar. Revestimientos Quintex, lo mejor para tu hogar. Pinturas y revestimientos Yala, encontralos en tu Quintex Express más cercano. Pastillas de RGF, pastillas de RGF, son los sabores de toda la vida, es la frescura de todos los días. DRF, un siglo de sabor. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Argentina retrocede. Cada día que pasa, nos acercamos más al 2001. Esta película ya la viste, y solo con La Baña terminó bien. Logró lo que parecía imposible: volver a ponernos de pie. Para salir de la crisis, hoy como ayer, La Baña. Sabemos hacerlo. Roberto La Baña, Juan Manuel Urtubey, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Lista 137, Consenso Federal. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0025. A continuación, una prueba de sonido. Así se escucha una papa frita. Y así suenan las nuevas papas fritas horneables McCain, iguales a las fritas. Pará, ¿estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís. Si votás los Fernández, votás aborto. Hace algo, votanos. Lista 131, Frente Nos, Gómez, Centurión, Cotón, candidatos a presidente y vice de la Nación. Para tu auto, Autopart estará. Hacele caso a tu mecánico. En juntas, retenes, embragues, tornillos, la solución es Taranto. Por calidad, seguridad, para tu auto, Autopartes Taranto. Papas fritas naturales de sabor insuperable. Son simplemente Simplot. ¡Qué papa! Mi nombre es Humberto Brause y soy cambista. Vendo un dólar a un dólar con 10 centésimos. Todo tiene su precio. Hendler, Fonsi, Machín, Vicuña. Así habló el cambista. 26 de septiembre, solo en cines. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos podemos más. Maxi Ferraro, Victoria Morales Orleri, candidatos a diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Solano, jefe de gobierno. Vanessa Gagliati, vice. Lista 501, unidad. Frente Izquierda, unidad. Se acerca el show más importante de la historia del Cirque du Soleil. Junio 2020 en Buenos Aires. Entradas a la venta en messicirque.com. Messi 10 by Cirque du Soleil. Ver bases y condiciones en www.messicirque.com. ¿Sabías que en Pago Fácil podés enviar o recibir dinero en cualquier lugar del país? Sí, tenemos más de 4.500 sucursales. Pago Fácil. Estamos cerca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Acá, en este lugar, pasan cosas distintas, de las que nos sentimos muy orgullosos. Por empezar, hacemos todo juntos. Juntos recuperamos lugares llenos de historia para llenarlos de arte y gente. Y juntos logramos transformar una calle del centro en un centro de encuentro. Este es nuestro lugar. Juntos estamos haciendo de Buenos Aires un gran lugar para vivir. Juntos podemos más. Diego García de García Vilas, candidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. Juntos por el Cambio. Quiero, quiero ser el mejor colchón. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale ser fiel a una misma? Santander y Claro presentan Después de Casa de Muñecas. La crítica es unánime, arrasadora. Después de Casa de Muñecas. Inteligente, conmovedora, imprescindible, maravillosa. Después de Casa de Muñecas. Para disfrutar, reflexionar y reír. Una cita impostergable con el gran teatro. Después de Casa de Muñecas. Entradas en venta a través de plateanet.com y en la boletería del Paseo La Plaza. Invita YPF Serviclub. Clientes Claro Club hasta 20% de descuento. Disfruta un 15% de ahorro con Santander. Canjea tu punto Superclub. Plazo Fijo Online del Ciudad. Te ofrecemos la forma más fácil y rápida de invertir, estés donde estés. Ingresa a bancociudad.com.ar y conoce más. Banco Ciudad. Te quiero ver crecer. Para más información, ingresa en bancociudad.com.ar. Escoria. Termotanques y cocinas de Escoria. Como los buenos amigos, las noches que reímos, los días en familia, el amor de hogar. Cuando lo necesitas estar, Escoria. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá por una izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. En Ciudad de Buenos Aires, Barri Legisladora. Lista 501, Frente de Izquierda Unidad. Hola, mi amor. ¿Hace cuánto no visitas a la abuela? Anda a visitar a la abuela. Descarga la app. Cabify. La ciudad es tuya. Un ahorrista repite el mismo mantra todos los días. Ahorrar tiene otro gustito. Otro gustito. Los clientes personal, Fibertel y Cablevisión son ahoristas. Vos también convertite en un ahorista. Descarga la app de Club Personal y disfruta en Sportline hasta un 20% de descuento en tu compra. Personal, Fibertel y Cablevisión. Disfruta de la hora ahorrando. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Con Galicia Rural, la innovación está al servicio de tu campo. Te ofrecemos soluciones digitales y nuevas aplicaciones para agilizar tus operaciones bancarias desde cualquier lugar. Descargate la app Galicia Office y opera de manera rápida y simple. Banco Galicia, siempre junto al campo. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende. Molto. Calidad en abundancia. Ismael Serrano cierra su gira acústica en Buenos Aires. Una noche íntima recorriendo toda su carrera. Tres únicas funciones, 28, 29 y 30 de noviembre. Teatro Ópera Orbis. Ismael Serrano, todavía. Guitarra y voz. Entradas en venta en el teatro y a través de Ticketek. Con el apoyo de Radio Mitre y 100 radios. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si votás los Fernández, votás aborto. Hace algo, votanos. Lista 131, Frente Nos, Gómez, Centurión, Cotón, candidatos a presidente y vice de la Nación. Pinta sobre el óxido de los metales. Pinta con Doctor Ox, Fórmula Zinc. Es de Beñer. ¿Necesitas un seguro? Pedí Sura. Seguros Sura. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0025. BBVA y Ruz Seguros presentan. Cabaret, el musical. Florencia Peña, Maica Migorena y un gran elenco. Cabaret. Entradas en venta en PlateaNet o en el Teatro Liceo. Clientes BBVA, 50% de descuento y tres cuotas sin interés. Hasta agotar esto. Auspicia YPF Serviclub. Acompaña Swiss Medical. Invita a Simplot. La vida es un cabaret. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. ¿Sabías que en Pago Fácil podés enviar o recibir dinero en cualquier lugar del país? Sí, tenemos más de 4.500 sucursales. Pago Fácil. Estamos cerca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Juntos podemos más. Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, candidatos a senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503, Juntos por el Cambio. A continuación, una prueba de sonido. Así se escucha una papa frita. Y así suenan las nuevas papas fritas horneables McCain, iguales a las fritas. Pará, ¿estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís. En Trilenium Casino, durante septiembre, los jueves, Celenta Miss, parrillada individual más guarnición a 420 pesos por persona y te devolvemos 250 pesos en créditos para divertirte en el casino. Trilenium Casino, Perú 1385 Tigre. Ver bases y condiciones, más información en trileniumcasino.com.ar. Ahora estés donde estés, podés escuchar Mitre. Bájate a tu celular la aplicación 100 Radios Play y disfruta de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Disponible en Apple Store y Google Play. Protección en tu terraza, ponele Plavicon, todo tiene solución, ponele Plavicon. ¡Ey, ey! Sí, a vos. ¿Todavía no probaste las nuevas recargas económicas de Ariel y Ace? Aprovechá las nuevas versiones de 400 y 800 mililitros a un superprecio lanzamiento en el almacén o mini super de tu barrio. ¿Qué esperás para probarlas? Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. ¿Sabías que La Baña asumió en abril del 2012 y la inflación era 10,4%? En octubre de ese año logró bajarla al 0,2%. Estamos a tiempo. Sabemos hacerlo. Matías Tomolini, candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Daniela Gasparini, candidata a vicejefa de gobierno de la ciudad. Lista 504, Consenso Federal. Se apagó el motor número 4. Mi objetivo de hoy es que ustedes pierdan el miedo a volar. Enrique Piñeiro en Volar es humano, aterrizar es divino. Sexto año, dos únicas funciones, 5 y 12 de octubre, 20:30 horas. Teatro Coliseo. Entradas en boletería o en Ticketek. Hoy resulta que te veo, hoy resulta que he caído liberado del infinito de tu magia. Te doy lo que más quiero, nunca te alcance. Veo la máquina que mueve la mañana. Hoy salí del compañero de un viaje que no quiero viajar de noche con esa malaria. Hoy ensayo un estropeo de un libre merodeo a eso de las 3 de la mañana. Yo bailo. Santander y Claro presentan a Juan Minujín en La Verdad. Juan, decime la verdad. ¿Ella es más linda que yo? Sí. Pero te dije que me dijeras la verdad. La Verdad. Acompaña a Soy Medical. Invita a Simplo. Auspicia YPF Cerviclo. Sí, el éxito de La Verdad no es mentira. Es mentiroso ese hombre, es mentiroso. Es mentiroso ese hombre. Clientes Claro Club hasta 20% de descuento. Disfruta un 15% de ahorro con Santander o canjea tus puntos Super Club. Shulet, el alimento para peces es Shulet. Buen día, control de tránsito. ¿Me podría mostrar el seguro automotor, por favor? A ver, ¿se lo puedo mostrar desde el celular? Claro, ahora todas las pólizas son digitales. Sí, sí, además mi póliza tiene un sello de seguro verde, el seguro que planta árboles. Afirmativo, claro. Lleva tu póliza en tu celular, elegí Seguro Verde y ayuda a cuidar el medio ambiente. Superintendencia de Seguros de la Nación.